Bueno, Esteban, finalizado lo que ha sido el remate de Cabaña Iñarbe, Cabaña invitada también. Bueno, contame un poquito, ¿cuál es la evaluación que haces de las ventas? Bueno, contento, que creo que se vendió todo, no sé si quedó un toro, la verdad que, bueno, muy fresco todo, no sé el promedio, ¿no? Pero bueno, se vendió todo, algún lotecito había elecciones, costó un poquito, pero bueno, en la sensación creo que contento, porque por lo menos se ha vendido todo. ¿Con respecto a las hembras? Bien, no tengo idea todavía de los valores, porque la verdad es que recién terminó el remate, pero creo que lo del mercado, es lo que hay en el mercado, estamos contentos. Mucha gente hoy, muchas manos levantadas. Sí, la verdad que agradezco a toda la concurrencia, creo que la vez que mayor gente ha venido, así que sí, no miraba mucho porque la verdad estaba en la pista y bueno, pero vi que había mucho interés y bueno, el mercado será ese, la gente marcó ese precio y bueno, está bien, creo que se vendieron todos los vientres, la cabaña invitada también vendió muy bien los toros de Pedri, no sé el promedio, estaban los tres muy lindos, también los vendió muy bien y también vendió sus vaquillonas. Bien, compradores que se repiten, compradores nuevos. Sí, muchos que se repiten y todavía, bueno, no sé bien, pero habíamos invitado a gente que nunca nos había acompañado, no había habido estado a la ocasión y bueno, hoy vi que han comprado. Así que bueno, muy contento también por eso, por la clientela nueva. Bien, esta es una empresa familiar. Sí, es una empresa familiar que trabajamos todos los primos hermanos juntos y bueno, en eso estamos desde nuestros padres que trabajaban juntos y nosotros seguimos con la empresa. Bien, ¿cómo podrías definir al toro de Cabaña Iñarbe? Bueno, creo que es un toro que indudablemente anda y anda muy bien los colorados también en vaquillona, porque veo que los clientes se vuelven a repetir, sobre todo en ese tema. Así que veo que vienen muchos veterinarios también que asesoran, sí. Y bueno, y nos dan una mano, así que indudablemente están viendo que andan y bueno, vuelven a comprar, gracias a Dios. ¿Esta es la línea de trabajo que ustedes siguen? Es la idea, digo, de Bru y de las Lilas, y bueno, es los mismos toros que nosotros usamos en la explotación, que hacemos ciclo completo, así que bueno, andan bien para todo eso. Esteban, un momento complicado, tanto en lo económico como en lo político, pero también la seca que viene apretando. Sí, es incertidumbre total desde la política y el clima, aunque la verdad que hay zonas que están peores, que el otro día fuimos a algunos lugares, acá si lloviera en 15 días por ahí, bueno, no sería tan grave como veo que hay en otros lados, bueno, se esperan lluvias, dicen, esperemos que así sea. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, por favor, hasta luego. Muchas gracias.